Nosotros, los humanitos, los exterminadores de todo, los cazadores del prójimo, los creadores de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno y la bomba de neutrones, que es la más saludable de todas porque liquida a las personas pero deja intactas las cosas. Los únicos animales que inventan máquinas, los únicos que viven al servicio de las máquinas que inventan. Los únicos que devoran su casa, los únicos que envenenan el agua que les da de beber y la tierra que les da de comer. Los únicos capaces de alquilarse o venderse, y de alquilar o vender a sus semejantes. Los únicos que matan por placer, los únicos que torturan, los únicos que violan. Y también los únicos que ríen, los únicos que sueñan despiertos, los que hacen seda de la baba del gusano, los que convierten la basura en hermosura, los que descubren colores que el arco iris no conoce, los que dan nuevas músicas a las voces del mundo y crean palabras, para que no sean mudas la realidad ni su memoria. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Aquí estamos retomando nuestro programa De la Boca para Afuera, en su programa número 20 y número 1 de este 2014. ¿Cómo le va, Valeria? Muy bien, ¿usted, Mariana Morix? Muy bien, muy contenta de retomar este proyecto hermoso que tanta alegría nos trae, con algunos cambios, ¿no? No diga. Cuénteme, cuénteme. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Qué primer cambio podemos comentar? Bueno, que nos falta una compañera. Ajá. Que está al aire. Está, pero no está. ¿Cómo está? Es? Está, y bueno, está. estará estando. Pero bueno, nos acompaña desde Chaco nuestra compañera Analía Real, que la tenemos va, al compañeras? Aire. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, acá, te extrañamos. Feliz, yo también las extraño. Bueno, pero feliz estás de arrancar acá. Sí, con estás esta contenta. Nueva modalidad. Contale a los oyentes, ¿qué estás haciendo? Estoy en Chaco, estoy trabajando en agricultura familiar. Y bueno, voy a hacer acá como una especie de reportera permanente del NEA. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea, por lo menos. Y cuando pueda, iré a acompañarlas a estudio. Bueno, ya que estamos, le quería preguntar sobre los Chaza, que usted nos recomendó. En este programa vamos a escuchar todos los temas de los Chaza. Que de los son Chaza, unos compañeros, ¿sí? que usted tiene que contarnos, ya que nos recomendó. ¿Quiénes son estos compañeros? Mira, en realidad yo los escuché en un reportaje en radio, justamente. Son unos chicos que viven en La Plata. Uno de ellos es, creo que bisnieto de Andrés Chazarreta, que es un folclorista argentino muy conocido. Y lo que ellos hacen es recuperar distintos ritmos folclóricos y ponerles, bueno, algunos instrumentos un poco más modernos. Y la verdad que lo que hacen es hermoso. Ahora, si van a poner algún tema, los oyentes van a escuchar. Pero me gustó mucho, sobre todo, el proyecto de recuperar muchísimos ritmos folclóricos que por ahí no se conocen. Pasó una moto. ¿Pasó una moto? Pasan motos. Estoy en la calle de Chaco. Y bueno, estoy trabajando. ¿Estás en Resistencia? Estoy en Resistencia, sí. Bueno, ¿cómo está el clima por ahí? Está lindo, con calorcito, pero soportable. Bueno, nos comunicaremos el próximo programa. ¿Qué más decirle? Prepare bueno, cosas no. bonitas y le estamos esperando, obviamente, por acá, por estos bueno. pagos. Bueno, nos vemos el próximo programa, entonces. Bueno, les mando un beso grandísimo a las dos. Un beso para vos. Y al operador y a los chicos de Los Pibes y a la gente de FM Riachuelo. Buenísimo, bueno. Se los damos. Abrazo, Ana. Abrazo. Bueno, y acá le vamos a mandar un saludo a nuestro nuevo operador de este año, que es el señor Manolillo, en los controles. Bueno, vamos a ver cómo nos acomodamos en esta nueva etapa. Y le mandamos un saludo grande a Marta, si nos está escuchando. Prometió que tal vez pasaba. Ya la vamos a invitar a algún programa para que venga a charlar con nosotras. Bueno, les pasamos entonces las vías de comunicación antes de contarles un poquito lo que vamos a charlar hoy. A ver, el teléfono de la radio 4301-6451. Nos pueden mandar mensajes a nuestro Facebook, que es De la Boca para Afuera. ¿Qué más tenemos? Un blog donde subimos todos los programas, que ahí, bueno, pueden escuchar si no están justo en el momento para escuchar el programa. Es Radio de la Boca para Afuera, o sea, www.radiodelabocaparafuera.blogspot. Siempre me trago con bien, esa sí. Maldita palabra en inglés. .com.ar. ¿Qué iba a comentar? Me parece que leí la poesía o el cuento y no dije que era de Eduardo Galeano. No, sí, no habías dicho. Ah, no, ¿viste? ¿Cómo me salió la muy lectura? Muy bien, impecable. Estaba un poco nerviosa. muy bueno. Bueno, a ver, Vale, ¿querés contar un poquito qué es lo que seguimos? Tenemos hoy? Les contamos a los oyentes una gran cosa, que nos ampliamos a 2 horas. Claro, de 19 a 21 vamos a estar todos los martes por esta radio. ¿De bueno, qué es el programa, para recordar, nuestro programa de La Boca para Afuera? Bueno, conmemorando el día de ayer, 24 de marzo, quisimos hablar un poco del proyecto económico de la dictadura militar, la dictadura cívico-militar. Así que vamos a tener algunas entrevistas. También vamos a hablar del problema, de la problemática de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Y también vamos a estar haciendo una entrevista a un compañero. Vamos a abrir un bloque nuevo que se llama De Radio a Radio o algo así. Así que vamos a hablar con un compañero que nos está dando una mano con ese tema. ¿Alguna cosilla más? Sí, la que arrancaríamos ahora después del primer temita de los Chaza, que tiene que ver con lo que sucedió acá en el barrio de La Boca el día sábado, que se inauguró el paseo de la economía popular Oso Cisneros, uh-huh, de la organización social y política Los Pibes. Esto es un paseo, una especie de mercado popular que va a estar funcionando en el predio de lo que es la cooperativa de vivienda Los Pibes, la Covilpi. Y bueno, estuvo muy lindo. Ahora vamos a contar con alguno de los compañeros de la organización para recordar esta actividad, que estuvo muy, muy, muy linda. Bueno, nosotras estuvimos, así que también podemos contar nuestra experiencia. Sí, vamos a los audios y después charlamos. Vamos al tema musical, al primer temita de los Chaza. Antes de eso, una consigna para los oyentes. Esto es algo nuevo que, gracias a Analía, que hace equipo conmigo en contra de esta amarga de Valeria. Una consigna para los oyentes que nos están escuchando. Sí. Que nos cuenten, o en el Facebook, o que nos llamen por teléfono a la radio, de cuál es su refrán preferido. ¿Cuál es tu refrán preferido, Valeria? El mío puede ser: siempre que llovió, paró. Ajá. Póngale. Cuando uno está más o menos. Sí, en estos días que estamos medio... Es como un incentivo. Sí. Bueno, y no hay mal que por bien no venga. Bueno. Medio a tono, ¿no? Sí, totalmente. Igual voy a pensar un poquito más, porque no sé si sería ese exacto. Sí, hay que pensar unos más. Bueno, oyentes, nos escriben su refrán preferido y vamos al temita de los Chaza, Zamba de Vargas. Thank you. FM en batalla contra los santiagueños, con gran denuedo van a pelear. Y a don Manuel Taboada alza su espada, se ve brillar. Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. Bueno, acá volvimos de la boca para afuera. Lindo el temita, ¿no? Tranquilito. Sí, me gustó. Tranquilito. Sí, la verdad que sí. Bueno, acá estamos con dos invitados de la Organización Social y Política Los Pibes para compartir lo que fue la actividad del sábado, de la inauguración del Paseo de la Economía Popular Martín Osso Cisneros. Está con nosotros Adriana, de la FM Riachuelo. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muchas gracias por venir. Y Manuel Ferrer. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, acá estamos. Bueno, nada, queríamos compartir las vivencias que tuvo esta actividad del sábado, que fue muy lindo. Esto cantó Teresa Parodi. Hubo radio abierta, ustedes estuvieron trabajando ahí a pleno, mucha gente. ¿Cómo lo evaluaron ustedes el encuentro? Para mí fue genial. La verdad que a nivel radio me gustó mucho. Muy nerviosa, lo tengo que reconocer. Cometí unos cuantos errores que, bueno, son típicos por el camino que estoy empezando a hacer ahora, pero la verdad que me gustó. Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo por ahí para recorrerlo más, porque claro, en el momento que yo pude levantarme de la conducción de la radio y empezar a recorrer, era como que ya con la cantidad de gente que había venido, habían arrasado con la mayoría de los puestos. Es impresionante, se compraron todo. Impresionante. Tenemos sí. Un audio, Manolillo, si querés lo pasamos, el primero, para que los oyentes puedan ver quiénes son algunos de los que estuvieron participando. Nosotros hicimos algunas entrevistas para eso, compartir quiénes eran los productores que estaban presentes. Roberto Miravara, productor de Florencio Varela. FOPALE es la Federación de Organizaciones de Productores y Asociaciones de Productores de Alimentos. Es una organización que nació el año pasado. Como la diversidad que tenemos nos fue permitiendo poder trabajar. Hay organizaciones históricas de la agricultura familiar, como el caso Cauqueva, CEDEPO, la COPAFES en Mendoza o la OMPIA. Bueno, mi nombre es Mariano, estamos con el camión de la economía popular, el movimiento Evita, estamos apoyando lo que son las fábricas recuperadas. La Cooperativa Federal Los Pibes es una cooperativa que se dedica a la producción de productos textiles en todas sus variantes, ropa, remeras, buzos, banderas, gorros. Yo soy Camila, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y estamos acá participando de esta feria popular con los productos de las distintas organizaciones del país. Vienen de Santiago del Estero, Mendoza, Buenos Aires. Graciela, del Frente Popular Río Santillán. Tenemos más de 4 barrios en donde tenemos productivos, un polo textil en la estación Avellaneda, alrededor de 40 compañeras que hacen guardapolvo, ropa de trabajo, y bolsas, remeras, diferentes cosas. Pues también tenemos talleres de serigrafía, carpintería, donde hacen juguetes para los pibes con maderas, mesas, casitas, también herrería. Mi nombre es Pedro Francisco Muñoz Palma, más conocido en el barrio Los Piletones, en Villa Soldati vivo yo. Más conocido soy como Pizarra, todo el mundo me conoce porque hago pizarra, rompecabezas, hago mesitas, pizarrones y atriles. Bueno, ahí escuchábamos a algunos de los participantes de esta feria que ocurrió el sábado. Manuel, contanos cómo fue la idea de crear este espacio de feria, de mercado, dentro de lo que es la organización. Sí, la idea en realidad viene de una serie de cuestiones que hace un tiempo venimos reflexionando y abordando y trabajando desde la organización social y política Los Pibes, que tiene que ver con todo un espectro y un sector de la economía del cual nosotros somos parte a través de nuestras 4 cooperativas productivas y nuestra cooperativa de vivienda, que es ese sector de la economía popular que todavía no ha alcanzado el reconocimiento, los derechos, la legalidad que sí tienen otros sectores del trabajo formal. Eso por un lado. Por otra parte, porque también entendemos que ahí hay una herramienta económica y política muy importante para confrontar una serie de mecanismos del poder que en este último tiempo en la Argentina se está viendo que siguen vigentes, y me refiero a distintas formas, digamos, de la guerra económica. Y me acuerdo que cuando preparamos el informe, alguien hablaba del pulpo de las corporaciones, del pulpo de la economía. Sí. Digamos, todavía hay sectores poderosos en la Argentina que tienen las riendas de muchos aspectos, en definitiva, de nuestra vida social y de nuestros derechos, y que tienen capacidad de poner las conquistas de estos últimos años en peligro. Entonces también entendíamos que era un momento para construir y poner sobre la mesa que nosotros también tenemos herramientas para organizar y gobernar la economía, que también hay muchos compañeros que están metidos en eso hace muchos años, y que las condiciones se vieron en la feria del otro día. Uh-huh. El otro día, como se veía en el informe que prepararon, se encontraron una diversidad de espacios, de organizaciones, con una diversidad de productos y de bienes y de servicios fundamentales, aparte, digo, porque a mí me llamó gratamente la atención que tuvimos una gran participación de emprendimientos relacionados con lo alimentario, y con un hecho fundamental, que era muy buen precio. Sí. Lo que demuestra que hay posibilidades de generar empleo, generar trabajo digno, genuino, sin que esto vaya en detrimento del bolsillo de los trabajadores. Uh-huh. Esas dos cosas se pueden combinar cuando se saca de lado algo que es esa vocación desenfrenada de lucro, que es lo que no ocurre en la mayoría de nuestras cooperativas, ¿no? Donde a lo que apostamos es a la dignidad, pero no a una lógica del lucro desenfrenado que te hace pasar todo por encima. Uh-huh. Y sí, perdón, fundamentalmente con respecto al tema de lo que decías vos, Manu, de los precios. También la calidad, porque no hay que olvidarse de eso, porque a veces uno está acostumbrado que bajo precio significa mala calidad. Uh-huh. Y acá se pudo observar que nada que ver. Yo compré, les cuento, sí, el bolsón de verdura. Cuando llegué a mi casa, lo que les estaba contando fuera del aire, ¿no? Que cuando lo puse en la mesada, no sabía dónde meter toda esa verdura, porque no me entraba en la heladera, tuve que ir acomodando. La verdura muy linda, fresca, con buen sabor, buen aroma. Compré eso, compré queso, El queso fresco también, una delicia. Compré dulce, compré miel, que la pagué 13 pesos. Y está en todos los lugares entre 40 y 50 pesos. Claro. El mismo pote de miel que uno compra en el supermercado, pero 40% más barato. Y directamente más de los productores. Claro, claro, claro. Ahí la verdura, habían participado los compañeros de la FOPAL, que es la Federación de Organizaciones de Productores de Alimentos, que combinaron con productores de Florencio Varela. La cosecharon y vinieron para La Boca directamente. Ay, sí, la verdura es todas verduras de estación, ¿no? Esta sí. Cuestión de poder comer lo que en el momento se está produciendo, digamos. También hay una cuestión de la educación o el imaginario, digamos, de la alimentación, que a veces uno pide tomate en fechas donde no hay producción, entonces sí, el valor aumenta un montón y uno no sabe por qué, es como claro. No tiene conciencia de eso. Bueno, y una pregunta les quería hacer. Hablamos de todo lo que hay, digamos, de los buenos precios, la buena calidad. ¿Y qué faltaría para que este sector pueda tener, impulsar al sector y darle apoyo? ¿Qué es lo que está faltando para poder hacer esto de esto una cosa permanente, ¿no? Bueno, me parece que ahí en la feria también se visibilizó un poco, no solo lo que hay, sino lo que falta también. La verdad que fue una actividad que se hizo con un gran esfuerzo de un arco de organizaciones que involucra no solo a la organización Los Pibes, sino tuvimos ahí gran colaboración de la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, un espacio en el que estamos participando justamente para reclamar algo de lo que falta, que es como cuestión elemental el derecho de los trabajadores de la economía popular, que si bien a través de los monotributos sociales o a través de las cooperativas pueden acceder a algunos de esos derechos, todavía hay mucho por discutir y mucho por hacer en ese sentido. Y por otro lado, yo hablaría de la política pública en general respecto de ese sector, porque en este caso fue un espacio que, digo, bueno, vos Vale estuviste, vos lo viste, la demanda está, sí, la necesidad claro. Está. Sí. Ahora, organizar estos espacios tiene todavía una complejidad que tiene que ver con la manera en que aparece en la agenda pública, digamos, ¿no es cierto? Digo, yo creo que esta es una herramienta importantísima, por ejemplo, para combatir la cuestión de la inflación. Totalmente. Que debería estar junto con los precios cuidados, considerada, digamos, los precios cuidados pueden ser una herramienta, pero también tenés un abanico de posibilidades. Por ejemplo, en el sector de la economía popular, que debería estar puesto en sintonía con el Estado para lograr resultados justamente importantes en términos del combate a la inflación. Sí, sí. Hay algunas experiencias, ¿no, Mariana? No, y que también había, por ejemplo, emprendimientos textiles que tenían ropa a muy bajo precio. Yo, remeras sí. A 40 pesos, 50 pesos, que no se consiguen en el mercado a esos valores, ¿no? Como que no es solo lo alimentario, sino un conjunto de... Sí, sí. De rubros. ¿Y esto se va a repetir cada 15 días? ¿Se va a hacer cada 15 días? ¿Cómo lo tienen previsto? Sí, a partir de esta experiencia y sin duda teniendo que ajustar un montón de cosas, pero en lo que desde la organización evaluamos como una muy positiva experiencia, tenemos la intención de instalar esto cada 15 días. Bien. Así que, si no me equivoco, el 5 de abril ya sí. Se estaría llevando a cabo la segunda edición de esta feria en el Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros. Y la idea era, en definitiva, que en cuanto haya más demanda, ver si se pueden acortar esos plazos. O sea, hacerlo quizá más adelante, si están dadas todas las organizaciones que se necesitan, hacerlo una vez por semana. Estaría buenísimo. Ah, bueno. Recordemos que esto es en Ministro Brin y Pedro de Mendoza, por ahí está la entrada. Y cerró Teresa, ¿no, Adriana? Ay, sí, qué lindo, qué belleza. Teresa Parodi. Por favor, sí, sí. ¿Cómo sí. fue eso? Para mí fue muy emocionante. No la había visto nunca así en vivo. Me gusta mucho Teresa Parodi, su militancia a través de la canción. Eso es fundamental, ¿viste? Pero... no vino en plan de la famosa Teresa Parodi. Vino, era una compañera más. Era una compañera más. Sé que recorrió la Covilpi y que después, bueno, en el momento que estuvo, antes de que empezara el recital, dijo que había recorrido uno de los departamentos, que estaba fascinada, que le gustaba. O sea, la sencillez con la que se presentó y los chistes que hacía. No, estuvo hermoso, hermoso. Espero que haya que le haya gustado a todo el barrio, ¿no? Eso es importante también. Sí, la verdad fue muy emocionante. La gente preguntaba cuándo iba a volver a ver un espacio así. Así que bueno, ahí estaremos nosotros nuevamente para cubrirlo. Si les parece, bueno, les agradecemos mucho que hayan estado este ratito con nosotros. Cuéntenos cuál es su refrán preferido, que sé que lo estaban pensando. Sí, yo lo tengo desde sexto grado. Que lo tengo hace muchos años. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Más que una frase o un refrán, algo, es un extracto del Principito. Hermoso. Hermosa frase. Es fundamental, sí. Manu. Sí, antes del refrán quería. Ahora vamos a cerrar con uno de los audios que tenemos, pero. Sí, y recordar que además la actividad la hicimos en. En homenaje al cumpleaños del compañero Martino Oso Cisneros, porque bueno, históricamente la organización celebra la memoria de Martín en la fecha de su cumpleaños, y eso también lo hemos relacionado con la cuestión de la economía popular. Martín fue el compañero que acá en la organización empezó con los primeros emprendimientos y ayudó a montar los primeros emprendimientos. Y me parece que eso también es algo significativo, porque mucho de lo que dejó Martín hoy son cooperativas de trabajo que le dan trabajo a un montón de compañeros y que además nos ponen en otra situación, digamos, para enfrentar esta situación o estas dificultades que estamos teniendo hoy en día, digamos. No estamos con los primeros emprendimientos de la panadería, que yo no los viví, pero sí conocí las historias. Estamos con una cooperativa de vivienda, con una cooperativa de carpintería que se está montando en la cooperativa de vivienda, una cooperativa textil, una de comunicación y una de gastronomía. Exacto, la Morocha. Entonces, que todo esto no surge de la nada. Hay una historia de lucha que ya tiene sus ¿cuántos años? Que está la organización 17 unos años. Bueno. Yo siempre me quedo en un número y después me doy cuenta que son uno o dos más, claro. Pero desde el 96. Así que bueno, muy bien. ¿Vas a decir un refrán o sí, no? Sí, qué sé yo, a mí lo de la comida me hizo acordar a todo bicho que camina va para el asador. No, pero esto, las chicas pidieron, la consigna fue clara. Es tu refrán preferido. Todo bicho que camina va para el asador. Qué raro, siempre comiendo. Bueno, cerramos Manu con el audio 3. Vamos a saltearnos el 2 porque no hay tiempo. Sí, puede ser. Vamos con el de los comentarios de los participantes de la feria, de qué fue la feria. Y después estoy llevando pescado, chabarato, y después el otro animalito, no sé cómo se llama, no sé, hay varias variedades que están también, y estoy llevando todo porque está muy bien y barato están las cosas, por eso me estoy llevando. La verdad que bien, la gente respondió muy bien y están bastante conformes. Muy buena, llevamos queso fresco, llevamos la verdura. Y está muy buena. No sabíamos que estaba, pero ahora vamos a venir. Sábado por medio venimos. Me parece espectacular, me parece necesario generar algo entre los vecinos para difundir también las distintas organizaciones y para generar una alternativa. Está buenísimo porque es un lugar donde, por empezar, es tranquilo, no es que uno tiene que estar cuidando, que pase algo, ¿no? Entonces acá estamos más juntos, todo, es como que nos cuidamos entre todos. En principio la iniciativa de crear un espacio para la economía social y popular, que nos parece que es absolutamente necesario que florezcan iniciativas como esta en todos los lugares posibles, más en los lugares populares, en los barrios populares, más en el barrio de La Boca, que tiene una característica que es el principal centro de atracción turística, donde todos los turistas que vienen a la Argentina vienen a La Boca, vienen a Caminito, que es un emprendimiento comercial, no de la economía social, donde los recursos que allí se generan, incluso no se quedan en el barrio. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Sí, vuelven. Mujeres a punto. Mujeres a punto. Espero que alguna vez al ver sus ojos me dé. Próximamente por la 100.9 FM Riachuelo, donde caben todas las voces. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son una. Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Pero siempre, siempre, aún después de la noche más oscura, hay un nuevo amanecer. Mil estrellas en la aurora. Los viernes de 19 a 20 en la 100.9 FM Riachuelo, la radio del pueblo. Si te pinta la vagancia, invitar al ring. Vení a las clases de boxeo en la Organización Social y Política Los Pibes, en Suárez 421, los días sábados a las 10 horas. No tirés la toalla, vení y entrenate. Te esperamos. ¿Quién se llama, hermano? No hay ni 100.9 FM Riachuelo. Y la derecha que aplaude, sí, Maduro es un dictador. ¿Qué dictador, chico? Ustedes no saben lo que es una dictadura. Yo soy un revolucionario, un demócrata, un humanista, un chavista, un militante de la causa de Bolívar. Soy un pacifista. Cuando yo llamo a los artistas, intelectuales, movimientos sociales, líderes políticos del mundo entero, los llamo a la solidaridad con la patria de Chávez, con la patria de Bolívar. Yo llamo a que llevemos la verdad de Venezuela al mundo y derrotemos esta campaña de mentira, de manipulación. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar y no pienso la puerta dejar de entrada de la Casa Rosada. Bueno, seguimos acá en De la Boca para Afuera, nuestro programa dedicado a la economía popular. Siguen cayendo refranes, ¿eh? No diga, a ver, cuénteme alguno. Tengo uno acá de una amiga tuya, ¿puede ser? Laura. A todo chancho le llega su San Martín. Muy bueno, muy bueno. Está muy bien. Y acá nuestro operador estrella nos contó también su refrán favorito, ¿qué cuál es? El que solo se ríe de sus picardías se acuerda. Está muy bien, está muy bien. Bueno, seguimos entonces en nuestro próximo bloque, que todos los programas vamos a tratar de tomar un bloque para trabajar algunas problemáticas de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Así que bueno, Valeria, te escuchamos. Bueno, para tratar este tema, la problemática de la vivienda en la ciudad, estamos comunicados en este momento con José Campagnoli, legislador por Nuevo Encuentro. ¿Estás ahí, José? Sí, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno. Bueno, contanos un poco cómo viene la mano en el tema de vivienda, sobre todo vivienda social en la ciudad, con esta problemática que se está acrecentando, ¿no? En estos, se va creciendo. Sí, bueno, en la ciudad hay un problema estructural que tiene en principio 200.000 personas de sus 3 millones de habitantes viviendo en villas. Sí. Hay 340.000 inmuebles desocupados. Sí. Y por lo tanto hay una problemática estructural que impacta en los sectores populares y también en los sectores medios. Uh-huh. En los sectores populares hay, decíamos, 200.000 personas viviendo en villas de emergencia, provisorias, núcleos habitacionales. Uh-huh. El 98% de eso está en el sur de la ciudad. Y hay un enfoque del gobierno de Mauricio Macri de no urbanizar esas villas, de no invertir recursos públicos para reconfigurar esos lugares, y el balance entonces de estos 6-7 años de gestión, ya 7 años de gestión del PRO, es bueno, en vivienda el presupuesto cuando él asumió era del 3,67% del presupuesto total destinado a viviendas. Uh-huh. El año pasado se aprobó un presupuesto del 2,56%, o sea, hay una disminución. Claro. Sensible en ese área, y en particular la inversión en villas disminuyó del 1,1%, que ya era bajísimo, a 0,7%. Sí, sí. Entonces hay una desinversión absoluta, y además tenés algunas leyes aprobadas, como la urbanización de la Villa 20 en Lugano. Uh-huh. La urbanización de la 31 y 31 bis, la de la 11-14 y la 21 de Barracas. Uh-huh. Leyes aprobadas que el gobierno de la ciudad no ha puesto en marcha los mecanismos para esa urbanización. Uh-huh. Y como consecuencia de eso estallan conflictos como la toma en Lugano. Sí. Donde hay una problemática concreto de miles de personas viviendo en situación de hacinamiento. Sí. con dificultad de acceso a derechos básicos como es el agua, la electricidad, poder tener cloacas. Uh-huh. Y como hay promesas incumplidas que ya tienen muchísimos años, y un montón de demandas de esa población que no fueron atendidas, cuando se toman esos predios, la respuesta que el gobierno de la ciudad ve como la más inmediata es la represión. Claro. O sea, hay un combo que es muy complicado, por un lado desinversión en el gasto social y particularmente en vivienda. Uh-huh. Por otro lado, una respuesta de muchos pobladores que es la toma de esos terrenos como uh-huh. única vía que encuentran para hacerse un techo propio. Uh-huh. Y por último el gobierno de la ciudad planteando como salida la represión. Así que me parece que estamos frente a un tema muy muy delicado. Uh-huh. Ustedes estuvieron hace unas semanas en una marcha que se hizo por el tema por el acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está ahora el tema de Lugano? ¿En qué situación está? Hay una mesa de trabajo con distintas instituciones y organizaciones. Estuve leyendo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo está el tema ahora? Bueno, el tema está hoy en manos de la justicia. La jueza le ha pedido al gobierno de la ciudad que elabore un plan técnico de cómo sería el desalojo y uh-huh. ciertas condiciones para que ese desalojo se efectúe de manera que no signifique una tragedia. Nosotros, eso está por lo tanto en un compás de espera. Sí. Ha habido reuniones en el juzgado y reuniones con los delegados ahí de la toma. Uh-huh. Lo estamos planteando nosotros que me parece que el gobierno de la ciudad tiene que elaborar una propuesta. Uh-huh. No de desalojo, sino de cómo se puede urbanizar. Sí. Ese predio. Uh-huh. Dando cumplimiento a la ley que está vigente y dándole. Claro. Respuesta a la demanda de esos pobladores. Está bien. Y que de ninguna forma la solución puede ser la represión. Uh-huh. El desalojo violento. Está bien. Entonces la marcha de la semana pasada y estos reclamos que estamos haciendo y estos planteos que también el conjunto de los bloques opositores en la ciudad de Buenos Aires han venido haciendo es que el gobierno de Mauricio Macri elabore una propuesta de ver cómo ahora se puede resolver este tema, que obviamente es mucho más complejo resolverlo ahora que antes de la toma. Claro. Pero hay una ley del 2005 que fue sancionada y la Policía Federal hace 2 años desocupó ese espacio que era un cementerio de autos, un depósito judicial de autos, sí, como sí. Solo hace 2 años eso se liberó, y hace 2 años no se ha hecho nada. Por lo tanto, al no hacerse nada, los problemas que pueden surgir son estos. Hay muchísima gente necesitada de un techo propio, apelan a estos mecanismos, y me parece que ahora, bajo condiciones más complicadas, el gobierno de la ciudad tiene que resolverlo de forma pacífica. O sea que hay que apretar al gobierno de la ciudad para que estas leyes se cumplan. Ese es el, digamos, eso es lo que hay que hacer. Y mira, si este gobierno, por su concepción ideológica y por el comportamiento que tuvo en esta materia en estos años, da cuenta que por su propia voluntad no lo va a hacer, porque no está dentro de sus objetivos políticos. Claro. Entonces me parece que lo que hay que hacer es visibilizar este conflicto, generar el mayor nivel de consenso social en torno a que hay que resolver la problemática de la vivienda y principalmente los sectores populares. Sí. Me parece que si hay algo que se puede lograr es a partir de ahí, y no esperar que el PRO lo haga por propia voluntad, porque no es lo que piensan. Totalmente. Bueno, José, sabemos que estás apurada, así que te agradecemos muchísimo esta comunicación, y bueno, te vamos a estar molestando seguramente para algunos temas de la ciudad que vamos a estar tratando en los próximos programas. Bueno, cuando haga falta, y gracias a vos y a ustedes. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau. Bueno, ¿a quién entrevistamos? Para los José Campagnoli, legislador por Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires. Y es un tema este, ¿no? Porque evidentemente hay un negociado detrás, ¿no? Todo el negocio inmobiliario que se vino desarrollando todo este último tiempo. Sí, en realidad esto, enganchando, yo estaba pensando nuestro tema, ¿no? Del proyecto económico de la dictadura. Esto tiene que ver con eso, con una ciudad para pocos, que digamos hay un camino que se viene recorriendo desde los años mediados de los 70 con la dictadura militar, que fue el crecimiento de los countries, ¿no? En los 70, en los 80, bueno, las autopistas que construyeron los militares. Era Cacciatore, era el... Exacto. Funcionario de facto que impulsaba todas esas políticas, ¿no? Y ahí se inauguró una ciudad para pocos, ¿no? En realidad ahí se inauguró un proceso de mercantilización del hábitat y la vivienda. O sea, los sectores pudientes en esa época se trasladaron a barrios cerrados, a las countries en la provincia de Buenos Aires, y luego el menemismo en ese periodo se volvió a recuperar el tema de la privatización de lo público en la ciudad. Volvieron los sectores más, digamos, más pudientes a las zonas del norte de la ciudad, con el tema de la especulación financiera, las torres, el boom, lo que se llama boom inmobiliario, se empezó a invertir, digamos, porque aparte ahí hay mucha plata de la economía negra. El narcotráfico, por ejemplo. No solo, bueno, lo que se sabe es que para blanquear dinero la construcción es un buen vehículo. Entonces lo que sucede es que eso se ha utilizado. Por eso, como decía José, hay un montón de viviendas que se han hecho durante los 90, básicamente, y el 2000, y son viviendas que están desocupadas. Es una paradoja que en una ciudad que tiene 500.000 personas sin acceso a una vivienda digna, haya una cantidad tan grande, es el 25% de viviendas de la ciudad que están desocupadas y son viviendas suntuosas. En el caso de Puerto Madero, ese porcentaje asciende a más de la mitad, más del 50%, creo que es el 60% de las viviendas de Puerto Madero están desocupadas. Así que o sea que es una maqueta vacía, Puerto Exactamente, Madero. La zona norte de esa zona se transforma en una maqueta vacía, y las otras zonas, digamos, empiezan a tener, o sea, digamos, sobre todo la zona sur, un, digamos, desarrollo, digamos, digamos, también inmobiliario, como La Boca, ¿no? Barracas, que está creciendo. Por eso expulsa, digamos, el macrismo, empieza a hacer negocios en esta zona sur y expulsa tiene que expulsar para eso a los habitantes del lugar. Por eso es la gran lucha que se está dando acá en el barrio de La Boca, y la importancia que tiene el edificio construido en la Covilpi, ¿no? Totalmente. Un edificio hermoso en un lugar donde justamente se está dando este proceso de querer sacar a los barrios, al barrio, para poder construir una especie de Puerto Madero. Pero sí, ahí está la resistencia. Hay un montón de cooperativas, digamos, que a partir de la ley 341 del año, creo que es 2005, era una ley que promovía el acceso a la vivienda con la autogestión, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? El macrismo empezó a desfinanciar ese proyecto, esa política, y por ejemplo, los datos que yo tengo, en el año 2012 tenía destinado a vivienda social 430 millones de pesos. Ahora, en el 2013, esa cantidad desciende a 97 millones. Uh-huh. O sea, a cuatro veces menos. Y en el 2014, para este año, a la mitad, 47 millones. Fíjate cómo va utilizando ese dinero en otra cosa, que no sabemos qué es, pero sabemos que son negocios, seguramente, y desfinanciando estos programas para vivienda popular, cooperativas y demás. Y que es, digamos, también tiene que ver con la forma que tienen de promover el espacio público, ¿no? Algo que siempre charlamos, ¿no? Uh-huh. Cómo si, aparece como una forma muy... el espacio público para... Privatizado, pero claro. para la bicisenda, para el que tiene la bici linda, el que va a andar en roller, el que... ¿No? Sí. Hay una cuestión, yo vivo en Vicente López y allá está el primo de este señor Mauricio y está pasando exactamente lo mismo. Sí, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando este bloquecito, ¿te parece, Vale? ¿Cómo no? Y entonces vamos a ir antes de la tanda a un temita musical de nuestro grupo elegido para el día de hoy, Los Chaza. Que se llama El Árbol. Y cuando volvemos de la tanda vamos a estar trabajando. Me parezco una docente. Vamos a estar hablando con Juan Cruz Contreras, que bueno, él es economista de la Universidad Nacional de Moreno, sobre el tema de, recordando, digamos, lo que fue el día de ayer, podemos conversar un poquito cómo vivimos cada uno. Pero sobre todo resaltar en lo que fue el proyecto económico que trajo la dictadura, la última dictadura militar. Así que bueno, acá la cooperativa, el amigo de la cooperativa Esperanza nos dice, volvieron, qué alegría, besotes chicas. Le mandamos un abrazo al compañero bueno. Elías, ¿no? Elías. Qué bueno, Elías, saludos. Saludos acá de la boca para afuera. Y entonces nos vamos al temita de Los Chaza, El Árbol. Nuestro programa dedicado a la economía popular. Vamos a repetir las vías de comunicación para los que nos quieran dejar su refrán favorito. El teléfono es 4-301-6451 o en nuestro Facebook, que es De la Boca para Afuera. Nada más, Facebook De la Boca para Afuera. Nos puede dejar ahí su mensaje y pueden escuchar los programas digamos grabados en nuestro blog, que es radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar. Bueno, ahora vamos a seguir con nuestro bloque Afinando el Lente, que es nuestro bloque más de análisis del programa, que ya lo teníamos en el programa el año pasado, y en este caso vamos a estar charlando sobre el proyecto económico de la dictadura militar. Ayer fue 24 de marzo, se conmemoraron 38 años del último golpe de Estado que sufrió nuestra democracia, el 24 de marzo de 1976, y bueno, nos parecía importante retomar este aspecto. Como decía en el informativo de Telam nuestro ministro de Economía Kicillof, rescatar cuál era el proyecto, por qué se daba todo este terrorismo, qué había detrás, qué intenciones, qué intereses económicos de poder hubo detrás, ¿no, Vale? Sí, muy buena pregunta. Lo podemos charlar directamente con el entrevistado que tenemos ahora, después lo conversamos entre todas. Acá estamos con Juan Cruz Contreras, economista de la Universidad Nacional de Moreno y del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, ¿es así? Sí, así es, de la universidad y del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Bueno, gracias por atendernos, Juan. Acá está Valeria y, bueno, Mariana acá, quien te habla. Bueno, Juan, eso, nos interesaba poder, a ver, porque cuando teníamos las reuniones de producción acá del programa, que teníamos ganas de enfatizar en esta cuestión, digamos, porque sabemos que durante estos 10 años se avanzó mucho en lo que es la cuestión de los derechos humanos, se pudieron, digamos, dar de baja las leyes que estaban impidiendo juzgar a los genocidas, se movilizó mucho en este sentido. Y nos hacíamos esta pregunta, bueno, de qué pasaba con esta otra parte, ¿no? De toda esta otra cola que trajo la dictadura y que hoy todavía la estamos padeciendo, ¿no? Poder desasnarnos un poquito de este tema. Sí, ahí, como decían ustedes, importante, primero, obviamente, que todo el tema del horror que causaron los años negros, digamos, del terrorismo de Estado, que están muy presentes, y recién en los últimos años se empieza a discutir o a ver que fue una dictadura cívico-militar, no solo de militares, y que hubo muchos grupos económicos que participaron activamente de todo ese proceso. Entonces, por un lado está bien siempre no recordar todo lo que pasó, pero está muy bien también que ahora se empiece a deshojar, digamos, a mirar más finamente qué pasó en términos económicos durante todos esos 7 años que duró la dictadura militar. Ahí, la dictadura militar, concretamente, lo que viene a hacer es a imponer por la fuerza, mediante la violencia institucional desde el Estado, un proyecto económico y social que tenía por objetivo, digamos, reestructurar la economía argentina y la sociedad argentina. Claro. Toda la etapa previa, digamos, de lo que fue del peronismo en adelante, se caracterizó por un gran avance de los trabajadores en términos de distribución del ingreso, y además el rol cada vez más importante que cumplía el Estado como organizador de los ciclos económicos y de la distribución del ingreso, lo que se generaba en el país, ¿no? Claro. Y esto es parte, no sé, me parece que también es parte de un proceso que se dio también a nivel mundial, ¿no? Un cambio en la relación de fuerzas del capitalismo, ¿no? Y un ascendente o ascendiente capital financiero que tenía en estos países que avanzar, y que los sectores populares le venían mal para esto, digamos, la movilización social, digamos, y todo esto no les era para nada funcional. Digo, por eso también las dictaduras que se dieron en Latinoamérica, ¿no?, en estos países. Sí, tal cual, porque digamos, todos los proyectos, digamos, que desarrollaron el mercado interno, la industria, tenían como aliados, si se quiere, a los trabajadores. Claro. Y al consumo interno. En cambio, el proyecto de país que se instala por la fuerza en el 76, ya no, por un lado no los necesita, y por otro lado no necesita a los trabajadores, y por otro lado son, digamos, actividades distintas, se pasa de una economía que estaba basada en la producción real, digamos, de bienes y servicios, a una economía donde empiezan a predominar las actividades financieras, las actividades que no generan puestos de trabajo y además generan poco valor agregado en términos de la estructura industrial del país. Claro, y de hecho las consecuencias las estamos pagando todavía en estos días, y me parece que todos los cimbronazos que estamos teniendo en estos países tienen que ver con eso también, con estos sectores nuevos de poder que, digamos, que quieren volver a tomar las riendas de estas economías, de estos países, ¿no? Sí, en ese sentido, Juan, teníamos para compartir con vos un audio que encontramos cuando estábamos produciendo el programa de un testimonio de Martínez de Hoz, ¿no? El principal ministro de Economía del gobierno de facto, en donde es un testimonio posterior que él lo hace, no pudimos encontrar exactamente la fuente, sí que lo transmitió en Canal 7 en un programa alrededor de 2007-2008, y es donde él habla, mirando para atrás, de cómo el menemismo de alguna manera había continuado el proyecto que ellos habían arrancado en 1976. Si te parece, lo escuchamos, bueno, y comentamos esto de las continuidades. Después del 89, la gente misma pedía esta orientación. Y yo creo que este es el espíritu que capta el presidente Menem cuando asume la presidencia, y con el ministro Cavallo y los ministros que lo antecedieron comenzaron también en este sentido, dieron la orientación económica en líneas, en las grandes líneas, en las grandes bases, que eran prácticamente las mismas que la nuestra. O sea, la reforma del Estado con las grandes privatizaciones y el establecer la función subsidiaria del Estado únicamente, sacarlo de las actividades productivas, la apertura de la economía con su modernización y liberalización, y la estabilización y la lucha contra la inflación. Evidentemente, en distintos periodos históricos la instrumentación es distinta, las circunstancias son diversas, pero los grandes lineamientos son esos, son los mismos. Y, o sea que, y eso no fue un invento, sino yo, para mí, eso fue un proceso de maduración de la población argentina que vio que había fracasado la estatización y coincidió en todo el mundo con el crack de los gobiernos socialistas y comunistas en todo el mundo, y el crack de nuestras empresas estatales, que ya no podían ni prestar un servicio útil, ni tampoco el Estado tenía los recursos para financiar su desenvolvimiento, y la gente estaba harta de no tener energía eléctrica, de no tener vivienda, de no tener rutas, de no tener un nivel de vida semejante, acorde a un país moderno como puede ser el nuestro y de acuerdo a nuestra cultura. Esto es lo que lleva a que se, en todo el mundo, ahora la tendencia, nosotros empezamos, estábamos un poco solos, pero cuando hoy día en el mundo se ve, esta tendencia es casi universal, porque yo creo que es la tendencia a la economía moderna. Bueno, era nada más ni nada menos que Martínez de Hoz hablando en perspectiva, ¿no? Sí, sí, claramente la dictadura inicia un ciclo que se denomina, digamos, el proceso neoliberal o el neoliberalismo que dura hasta 2001. Es parte del mismo proceso económico que se inicia en el 76 y dura hasta 2001. Uh-huh. Uno puede encontrar quizá un paréntesis en la primera etapa de Alfonsín, pero que rápidamente las corporaciones que habían tomado tanto poder durante la dictadura le terminan torciendo el brazo esas quizá buenas intenciones que tuvo el primer equipo económico, sobre todo de Alfonsín. Y luego sí, Martínez de Hoz se siente como reivindicado por el menemismo, porque representan el mismo proyecto político y el mismo proyecto económico. Uh-huh. Es interesante decir que todo lo que refiere a las empresas públicas, que lo destaca ahí Martínez de Hoz, está basado como en una idea que lograron imponer los neoliberales, que es que las empresas públicas tienen que dar ganancia como si fuesen una empresa privada, y eso no es así. Las empresas públicas cumplen un rol social en el desarrollo del país y un rol que está más allá de si dan ganancia o pérdida. No se las puede tomar como una empresa privada. Supongamos, hoy Aerolíneas Argentinas, que es de vuelta una empresa nacional, tiene objetivos de conectividad con todo el país, de fortalecer puntos del país que puedan desarrollar actividades como el turismo, que puedan conectarse permanentemente, porque Aerolíneas Argentina va a las 24 provincias con una periodicidad casi diaria. Claro. Entonces, eso una empresa privada no lo va a hacer, porque no es rentable económicamente quizás, cuando uno analiza exclusivamente lo que gana y lo que pierde, pero tiene que analizar todo lo otro que generan. Sí había en los militares una idea de que las privatizaciones, como no llegaron, no se animaron, creo, a hacerlo, porque tenían mucho miedo del caos social que podían generar unas privatizaciones como las que sí pudieron hacer luego de la masacre que hicieron, ¿no? Que sí, claro, pudo hacer el menemismo después. Sí, sí. Sí, cuando se habla de... Yo acá tengo en mis manos un libro que publicó recientemente Horacio Verbisky y Juan Pablo Boslavsky, que son compiladores, sí, que se llama Cuentas Pendientes, los cómplices económicos de la dictadura, donde recopila distintos artículos de investigadores, sociólogos y demás sobre este tema, y donde de alguna manera se habla, bueno, hubo una complicidad de este sector en lo que fue la dictadura, ¿no? Por esto cívico-militar. Y la pregunta es, ¿debería haber algún juicio, alguna condena también hacia este sector, que fueron como los grandes, quedaron como limpios, ¿no? De todos estos años. Acá hay artículos que hablan de cómo también hubo incluso robos de empresas. Sí, igual ahora se han avanzado en algunos casos, como el de Ledesma, hay algunos casos más en las provincias que no los tengo acá, pero que han, digamos, la complicidad civil empezó a ser juzgada, ¿no? Sí, sí, eso es fundamental, porque como decíamos, fue una dictadura cívico-militar y estuvieron lamentablemente implicadas las empresas, algunos sindicatos, la iglesia, la justicia, por supuesto, claro, que no, ni siquiera permitía tomar las denuncias, los habeas corpus, no dejaba que los presenten, bueno, toda la lucha de las madres y abuelas que ya conocemos. Pero sí, sin duda hay que avanzar sobre hacer justicia también en términos económicos, porque la dictadura montó todo un aparato para favorecer a determinados grupos económicos y además para robar lisa y llanamente a los compañeros que desaparecieron. Le llegaron hasta robar los bienes, las casas. Tenían toda una estructura montada para lisa y llanamente para robar. ¿Y cómo ves el escenario actual de la economía con estos marchas y contramarchas, digamos, lo que cambia de 2003 en adelante es que se intenta poner nuevamente, por un lado, vuelven a tener prioridad las actividades productivas, por eso se generaron 5 millones de puestos de trabajo, por eso el país tiene un mercado interno pujante, todas las variables que conocemos. Y sí, vinculado a la dictadura, todavía tenemos un Estado que le falta capacidad de control, por ejemplo, precios cuidados o la evasión que hay en la exportación de granos, todo eso remiten a herramientas que el Estado tenía para participar en el proceso económico, que hoy no las tiene. Claro. La Secretaría, lo que es la Secretaría de Comercio Interior hoy, que se reflotó a partir de 2004, creo, cuando asumió Guillermo Moreno, no tenía personal, porque la lógica del proyecto neoliberal era que los precios internos se decidían, entre comillas, ¿no?, por la oferta y la demanda, claro, que hubiera. Entonces no, el Estado no tenía que participar de eso. Claro. Entonces hoy que el Estado quiere controlar los precios de los alimentos, son fundamentales para que la población acceda a precios lógicos, tiene las dificultades que vemos para lograr implementarlo con plenitud. Yo creo que en eso sí, la dictadura, parte del ataque fue, por supuesto, a los trabajadores, y otra fue claramente cambiar la forma en la que el Estado participaba y participa ahora del proceso económico, porque no es que el Estado interviene y se va. El Estado siempre participa en cómo se distribuye lo que se genera en el país. Lo hacía de una forma antes y lo está haciendo de otra forma distinta ahora, pero no es que interviene como algo ajeno, sino que está ahí todo el tiempo. Claro. Y yendo a un punto que nos parece muy importante y que de alguna manera por eso estamos acá con Valeria haciendo radio, que tiene que ver con la cuestión cultural y los sentidos comunes que se van construyendo, nos interesaba también pensar en cómo en esta época también se fueron construyendo sentidos sobre la economía, sobre el rol que debía cumplir el Estado, y cómo lo iban trabajando en las mentes, por así decir, de las personas a través de distintas publicidades y de propagandas, que hasta hoy mismo podemos decir, bueno, esa cultura que sembraron en ese momento hoy sigue siendo un problema, por así decir. Si te parece, Juan, vamos a escuchar unas publicidades de la época y después la comentamos. Bueno, dale. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Bueno, ahí eran dos publicidades televisivas, ¿no? Que sí. Tenían la primera, que es la clásica, la famosa de la silla, del señor que se sienta en una silla, industria argentina, y se desarma toda, y por eso la cuestión de que vengan las sillas importadas y la competencia, que entonces iban a ser mejores sillas. Y la segunda, que es tiene un dibujito animado, donde hay, digamos, en una primera situación una vaca flaca, no ingenuamente el símbolo es la vaca, ¿no? Sí. Primero una vaca que está flaca por la subversión y demás, y luego se va engordando gracias a los cambios de ese momento, la vaca nuevamente se engorda y bueno, hay un país unido y feliz. Sí, sobre el primero, sí, la dictadura militar claramente atacó toda la industria nacional, porque una de las primeras medidas fue una apertura comercial irrestricta, lo que se dice, que podían entrar desde el extranjero productos a un precio más barato, y eso se lo hizo de golpe, ¿no? Se preparó la industria nacional para la competencia extranjera. Es como si hoy dejáramos entrar de China todo lo que los chinos producen, claramente produciría un agujero muy grande en la industria nacional. Y ahí además está asociada a una cuestión cultural, que era la que todo lo nacional es malo, que es como una imposibilidad que querían transmitir del desarrollo nacional. ¿Para qué nos vamos a desarrollar si es mejor comprar cosas afuera? Sí, yo tengo recuerdos de mi abuela de chica que me decía, ay, compré, no sé, cualquier cosa, compré este termo y es importado, me decía. Y yo era chiquita, no me daba cuenta, pero claro, era importado como que era bueno. Claro. Sí, sí. Sí, ahí también en el primer video audio que pasaron de Martínez de Hoz hablando de la gente, entre comillas, la gente sí. Se dio cuenta que la dictadura, no sé, que los procesos estaban agotados, que las empresas, etcétera. También digo, eso fue toda una movida cultural, digamos, de generar ese tipo de pensamiento, digamos, de que el que pareciera, por cómo lo relatan, que fue algo natural que llegáramos a eso, y no, fue una decisión económica y política que se eligiera producir afuera y no fomentar la producción local, que se decidiera que ganaran los sectores más vinculados a la actividad financiera y no los vinculados a la actividad productiva. Todo eso fueron decisiones económicas que se tomaron desde el seno del Estado y no que las decidió la gente, entre comillas. Sí, y además que si la gente estaba tan contenta, no se explicaría cómo llegamos al 2001 en una situación de crisis tan profunda, ¿no? Sí, lamentablemente, aparte, mucha parte de la gente se suele repetir que en la dictadura estábamos mejor, pero es porque los resultados económicos de lo que significó la dictadura se empezaron a ver tiempo después, digamos, claro. Todo lo que fue la falta de empleo, la incapacidad que se creó, digamos, de que el Estado pueda dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad social, de lo que hoy tratan de imponer como inseguridad, en gran parte fue creado durante la dictadura y durante el neoliberalismo después. Por eso los resultados se vieron más tarde. Igualmente, en términos económicos, la dictadura es nefasta. Es, digamos, en términos de que lo que generó como deuda externa, como distribución regresiva del ingreso, caída del salario real, digamos, el aumento de la tercerización y de los servicios, ni hablar de si le sumamos todo lo que pasó en Malvinas, digamos, la dictadura es nefasta en términos económicos. Uh-huh. Y podríamos decir que, digamos, en este proyecto que se inició en 2003, aún se sigue combatiendo lo que se inauguró en ese momento. Sí, sin lugar a dudas. Si hoy miramos las empresas más importantes del país, las que más facturan, las que se dicen las más concentradas, muchas empezaron a adquirir, se formaron como grupos económicos importantes durante la dictadura. El grupo Pérez Compán, el grupo Macri, Bunge, Bridas, Molinos Río de la Plata, digo, los grupos económicos grandes, Techín, todo eso se consolidaron realmente al punto de poder imponer sus intereses por sobre el resto, tanto de otros actores económicos como de los trabajadores, durante la dictadura. Entonces, claramente hoy hay, digamos, limitaciones en el proceso que está enfrentando el kirchnerismo que vienen del proceso iniciado con la dictadura. Bueno, habrá que seguir y ver también cuál es el rol que le toca a la economía popular para ir transformando, ¿no?, estas marcas que dejó al país la dictadura y que de alguna manera también retoma ciertos proyectos sociales que aparecieron ya desde el primer momento de que surgimos como nación. Juan Cruz, te agradecemos un montón este contacto, y bueno, esperamos poder comunicarte, volver a llamarte en otra oportunidad para seguir conversando de estos temas, así que bueno, muy agradecidas. Dale, cuando gusten. Bueno, muchas gracias. Listo, un abrazo. Chao, un abrazo. Hablamos con Juan Cruz Contreras, economista, docente de la Universidad Nacional de Moreno y del Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz. Bueno, qué fuerte, ¿no? Es un tema que, nada, hay que seguir dándole muchas vueltas. La verdad que sí. Y tiene que ver con lo que queremos promover desde este programa y desde las organizaciones populares. Bueno, entonces vamos a un temita más de los Chaza, Manu, ¿te parece? Y vamos después a una pequeña tanda y ya vamos a la recta final del programa. Te amara con firmeza, que te amara con firmeza. Pero nadie está obligado a pagar correspondencia. Darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera, por ese costado. Por el otro lado, con ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito,

¡A las banderas de Bolívar! ¡A las banderas del socialismo verdadero! ¡De la democracia! ¡Al amor verdadero por la patria! ¡Basta de chantaje! ¡Basta de persecución fascista! ¡Contra el pensamiento libre de un pueblo que está decidido a ser libre y que nada ni nadie podrá torcer su rumbo! ¡Y Chávez no se va! ¡Y Chávez no se va! ¡Se queda! Nicolás Maduro. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Un saludo para la boca para afuera. FM Riachuelo 100.9. Bueno, seguimos acá en nuestro último bloque de La Boca para Afuera. Che, qué bien que están los separadores de la radio, ¿eh? Sí, muy buena la artística. Qué bueno, ese Chávez ahí, Maduro, sí. Néstor, ¿cómo se dice? El discurso de Néstor que dio hace 10 años. Yo ayer estuve en la ESMA, uh-huh. Y la verdad que me emocioné un montón, porque yo estuve hace 10 años. Yo también. Recuerdo perfectamente ese día que veníamos, eran años muy locos. La verdad que estoy como así procesando. Sí, sí. Es sí. Muy raro lo que está pasando y lo que hemos vivido. Y bueno, hay que ir para adelante. Uh-huh. Son momentos que ayudan a ver todo lo que se hizo, que a veces uno está también por lo que hace, por la militancia, también viendo lo que falta, pero también hay tanto que se hizo que bueno, en estos momentos se resignifica mucho. Sí, viendo lo que falta y la tristeza que a uno le hace pensar ciertas cosas que no están buenas de lo que puede llegar a pasar en adelante. Uh-huh. Y la tristeza por no poder seguir avanzando lo más profundo que este país necesita. Bueno, pero necesitamos. No, tenemos que estar. No, a veces me agarra así un bajoncito. Sí. Que sí. Hay que manejar. Claro. ¿No? Claro. Hay que manejarlo de alguna manera. Sí, con todas las cosas que estamos contando que se están haciendo y digamos, toda la potencia que tienen los compañeros de la economía popular, de las radios comunitarias, de todas estas experiencias, que muchas son exitosas. Ahora vamos a contar de lo del Bauen. Sí. Siguen habiendo idas y vueltas, pero hace 11 años, ¿no? Es así. El Bauen era recuperado por los trabajadores. O sea, la semana pasada se cumplieron 11 años que se hizo el acto ahí en el Bauen. Sí, queríamos comentar brevemente esto porque, bueno, vamos a tratar del programa que viene, sacar a alguno de los compañeros del Bauen. Sobre esta nueva, digamos, orden de desalojo, vendría a ser de un pedido que ya viene, de una orden que ya viene desde hace tiempo y que se va como reactualizando, se fue frenando con distintas cuestiones. No conozco exactamente hay el un detalle tema con legal. Hay un tema con las expropiaciones. Que claro, ya nos contará. Hace falta la ley de expropiación. Claro, entonces va y viene porque como no se puede avanzar. No se resuelve eso de fondo. Claro, igualmente los emprendimientos siguen. Digamos, sí, siguen estando, pero bueno, como que es una traba para su desarrollo, claramente. Cada o su consolidación, tres, ¿no? Claro, tener que estar destinando tiempo para ver cómo haces para que no te rajen en lugar de estar viendo cómo amplias, no sé, tu producción y demás. Y bueno, esto también es un resabio, como decía Juan Cruz también, la justicia, digamos, todos estos mecanismos que tiene la justicia, como hicieron con el tema de la ley de medios, de Clarín, digamos, de frenar todos estos procesos, hay este sector, la justicia, la mayor parte de la justicia, es un sector que ha acompañado, digamos, la dictadura y el menemismo, uh-huh. Y la verdad que no quiere apoyar estos procesos. Por eso también hay que democratizarla. Por supuesto. Bueno. Así que bueno, estaremos el... Vos si querés, Vale, anda yendo a hacer nuestro llamadito de nuestra última entrevista. Somos las dos, así que Vale va, viene la próxima, me va a tocar a mí, me parece. Así que bueno, queremos para el próximo programa poder entrevistar, porque justamente se presentó un cuarto relevamiento nacional de empresas recuperadas del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y bueno, en medio en ese mismo día o tiempo al día siguiente, una cuestión así, vino esta noticia de la nueva orden judicial para desalojar el Hotel Bauen. Así que bueno, y ahora vamos a estar arrancando un nuevo bloque y último bloque que tiene que ver con una idea que teníamos de poder ver cómo podemos hacer para contactarnos, conversar, informar lo que está sucediendo en otras radios comunitarias en distintos lugares del país, ¿no? Haciendo un poquito honor al nombre de nuestro programa, que así surge. El de la boca para afuera, bueno, no tiene que ver con que acá venimos a hablar de la boca para afuera, sino tiene que ver con poder conectar al barrio de la Boca con otros lugares. Y qué mejor forma de conectar este barrio, esta organización, esta radio, con otras experiencias, otras radios comunitarias que están construyendo comunicación popular. Así que bueno, ¿lo tenemos al aire al compañero? Sí, ya estás bueno. Ahí, Martín. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ahí ustedes? Está, bueno, lo tenemos al aire al compañero Martín Segura. No te pregunté cómo querés presentarte, así que presentate vos como mejor te parezca. Bueno, a ver, mi nombre es Martín Segura, como ustedes dijeron, y me puedo definir como radialista, comunicador sí. comunitario, amante de la radiodifusión, por ahí me puedo ubicar. Es el compañero, uno de los que fundadores de la FM de la Azotea de Mar del Plata, hoy una radio comunitaria ya instalada hace muchos años, así que bueno. Este año cumple 10 años, che. 10 años, mira vos. Bueno, y también es comunicador del Pro Huerta de INTA, ¿verdad? Exactamente, ahí desempeñamos tareas en INTA, básicamente el programa Pro Huerta, el programa de autoproducción de alimentos agroecológicos que tiene el INTA desde hace casi más de 20 años, 24 años, trabajando desde ahí con esta idea también de pensar la comunicación desde otro lugar, ¿no? Comunicación desde el sentido del derecho, como yo cuando pongo en voz, en palabra, las cosas que me pasan con otros, puedo utilizar la comunicación como una herramienta para no solo visibilizar mis problemas, sino crear las condiciones para poder generar procesos de participación y de organización con otros, y la comunicación ahí como pierde el sentido instrumental, ¿no? Que nos han metido en la cabeza que únicamente la comunicación servía, ¿no? Como una herramienta de difusión en mano de profesionales, únicamente, y en manos de las grandes corporaciones de la comunicación. Bueno, desde estos lugares y también desde una historia, Latinoamérica tiene más de 60 años de historia de comunicación comunitaria que ha permitido un poco saldar esta cuestión que pareciera casi como de moda, ¿no? Pareciera que la comunicación comunitaria o hablar del derecho a la comunicación es algo de estos años. Lo que ha pasado en estos años es que esas 60 años de historia en Latinoamérica y un poco, unos cerca de 33, 34 años en nuestro país, con algunas otras experiencias insurgentes de radios comunitarias, esa historia arrancó en un escenario político distinto del 2003 a la fecha, ¿no? Políticas públicas de comunicación que por primera vez pensaron la comunicación más allá de la mercancía, sino como verdaderamente un derecho y haciendo uso a esa historia, hoy hay políticas y herramientas que piensan la comunicación desde otro lugar. Así que bueno, por ahí, me gusta hablar, no sé si se dieron cuenta, ¿eh? Me van a tener que cortar, ¿eh? No te conocemos. Escúchame, Martín, ¿y qué te parece de este bloque que queremos inaugurar acá en De la Boca para Afuera, que por ahora se viene ganando, digamos, el nombre de Radio a Radio? Esta idea que estamos, bueno, que seguramente ya la semana que viene la vamos a empezar a dar forma, y que, bueno, en eso contamos con tu conocimiento y el trabajo que venís realizando vos con un montón de otros compañeros en todo el país, de poder entrelazarnos, ¿no? Entre las radios comunitarias, los colectivos de comunicación, que quizás cada uno venimos trabajando produciendo nuestros programas, y que quizás es muy interesante poder compartir información que se produce en otra radio, en otra problemática, que a veces pueden ser hasta las mismas, pero desde otros lugares. ¿Qué te parece a vos? No, es hiper interesante, ¿no?, la propuesta. Recién, hace un ratito, cuando surgía la posibilidad de armar esta salida, pensaba que el concepto de la comunicación comunitaria y popular tiene muchas similitudes con el de la soberanía alimentaria, ¿no? En esto que decía hace un ratito, hay un debate de si los enfoques o este concepto, como el de la soberanía alimentaria, provienen de las organizaciones sociales o el Estado. ¿Por qué el Estado hoy se involucra, ¿no?, en hablar del enfoque de la comunicación comunitaria, como lo hace también con, por ejemplo, con la soberanía alimentaria? Y pensaba que está bueno este debate, pensando en que, más allá de esta historia que yo les comentaba de 60 años en Latinoamérica, de organizaciones, por ejemplo, campesinas, y de los sectores de base de la Iglesia en Colombia, con las escuelas radiofónicas que pensaban la comunicación y la radio comunitaria como una herramienta para enfrentar no solamente el analfabetismo, sino para generar procesos de organización y de participación a través del derecho a la comunicación de esas organizaciones, o de las radios mineras en Bolivia, que pensaban también las radios comunitarias allá por la década del 50 como una herramienta también de organización. Fueron procesos que sí hicieron surgir este enfoque en las organizaciones, pero sin políticas públicas concretas, como la de Argentina allá por el 2009 y las tantas que hay en América Latina, es como que se hace muy difícil esta cuestión de cómo creamos las herramientas concretas para que esos procesos, que son procesos verdaderos, procesos de organización de los sectores populares en América Latina y en la Argentina, tengan el marco necesario para promocionarse y crecer, ¿no? No hay posibilidad de que estos procesos se promocionen y puedan crecer sin un Estado que los contemple, que, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, le dé una tercera parte del espacio radioeléctrico para poder explotarlo, y si no hay un Estado que los pueda promocionar, no hay posibilidad de un ejercicio de derecho a la comunicación si en algún momento no existen estas políticas públicas que cruzan en una alianza estratégica al Estado con las comunidades. Por eso me parece que está bueno que hoy estemos hablando de las experiencias de comunicación comunitaria, no únicamente desde su historia y desde los esfuerzos desde las bases, sino en América Latina estar hablando de esto con estados que quieren promocionarlo, porque promocionar estas políticas es promocionar procesos organizativos y de participación de estas organizaciones y de visibilidad de las problemáticas, ¿no?, de estas organizaciones y de comunidades. Y pensaba en otra cosa interesante que tiene que ver con... Ustedes me cortan cuando quieran, ¿eh? Sí, yo tengo una pregunta, pero sí, si querés decir eso y después te pregunto. No, pero pensaba en una cuestión que tiene que ver con el laburo que hace uno, ¿no?, todos los días. Si esto que hace el INTA, ¿no?, de acompañar desde hace un tiempo procesos de comunicación, surgió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o con los procesos, ¿no?, impulsados por la ley. Y un poco buceando en la historia, con algunos compañeros nos encontramos con algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el INTA viene trabajando desde hace mucho tiempo con el enfoque de la comunicación comunitaria. O sea, la estrategia de extensión del INTA, por ejemplo, en la década del 70 utilizaba la comunicación comunitaria como una herramienta para trabajar con las organizaciones campesinas. Entre paréntesis para los vecinos de La Boca, que el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Muy bien. ¿No? Usted es muy radialista. Muy radialista, es que lo escucho a Liberty, que todo el tiempo interrumpe a todos los que hablan haciendo aclaraciones. No, pero está bueno decirlo, ¿no? Porque uno deja por sentado algunas cosas y en radio hay que marcar eso, ¿no? Y digamos que son quienes asisten al sector agropecuario, y exacto, eso puede ser, bueno, ya sea grandes, depende la. Acá un saludito para Marta, nuestra operadora Del año pasado. Del año pasado, que la queremos mucho. Un besito. No, y que bueno, depende también la política de gobierno, a qué sector, este gran sector agropecuario, se favorece más, ¿no? Si a los grandes, a los medianos, los más chicos, campesinos, ¿no? Exactamente. Y un dato más, el INTA investiga para, para el campo, pero además esa investigación después tiene herramientas de extensión para dialogar con los diferentes sectores del campo para de alguna manera, con esos sectores, a partir de ese diálogo, de alguna manera impulsar procesos de desarrollo y de cambio para esos sectores. Y está bueno lo que decías vos, bueno, hay diferentes sectores en el campo. En las políticas de extensión de los 70, el INTA venía trabajando mucho con el enfoque de la comunicación comunitaria, acompañando a las organizaciones campesinas, a las ligas agrarias, a los pequeños sectores, a lo que hoy se conoce como los sectores ligados a la agricultura familiar. Y utilizaba las herramientas de la comunicación comunitaria. Hay algunos documentos que hablan de la relación de esos extensionistas con una organización muy importante a fines de la década del 60, comienzos de los 70 en la Argentina, que era INCUPO, el Instituto de Cultura Popular, ligado a los sectores de base de la Iglesia, básicamente a los sectores ligados con la teología de la liberación. Entonces esto no surgió, ¿no?, de los procesos de los últimos años. Habla de una larga historia donde desde diferentes lugares se comprobaba que poniendo en voz lo que nos pasaba, pero además organizándonos con herramientas como los medios de comunicación para poder multiplicarlo, se generaban procesos que visibilizaban las problemáticas de esos sectores y que organizaba esos sectores para poder transformarla. Uh-huh. Y hay un dato muy interesante. Hace poquitito, el año pasado, se inauguró en una experimental, en uno de los centros que tiene el INTA en el país, en Tucumán, en Famaillá, una radio comunitaria impulsada por la Red Orgánica Solidaria de Tucumán, que es una red de pequeños productores familiares y huerteros de Tucumán. Y le inauguran en un espacio que los compañeros encontraron, que era un galpón que funcionaba como estudio de radio en la década de los 70 para grabar pequeñas piezas que iban dirigidas a organizaciones campesinas y sectores de pequeños productores en aquel momento. Uh-huh. Digo, o sea, había una línea que existía, como otras tantas líneas que fueron cercenadas por la dictadura del 76 para adelante, que trabajaba este enfoque de la comunicación comunitaria. Claro. Entonces me parece como un dato interesante, ¿no? Uh-huh. Que tiene, el enfoque de la comunicación comunitaria viene trabajando desde hace mucho tiempo con, uh-huh, con los diferentes sectores populares en América Latina y en Argentina, uh-huh, creando herramientas concretas para, uh-huh, para acompañar procesos de cambio social de esos sectores. Acá Manuel Ferrer, a través de nuestra página de Facebook, dice: un gran abrazo a Martín Segura, así que bueno, cuando quieras le haces la entrevista que me dijiste que le ibas a hacer. Cómo no, con mucho gusto. Escúchame, una última pregunta y ya estamos cerrando. ¿Que nos quieras comentar alguna experiencia de radio, de alguna radio comunitaria, así como del abanico de experiencias que hay, alguna que nos quieras resaltar o contar así chiquito? ¿Cómo no? Como adelanto de lo que vamos a tener después. Dale, Meta. Ahí un poco la idea es que los compañeros que escuchan la FM y el programa puedan encontrarse con experiencias de comunicación comunitaria, la mayoría ligadas a sectores y organizaciones de la agricultura familiar y a emprendedores de la economía social. Vamos a tener la posibilidad de por ejemplo, conectarnos con la radio de las Comunidades Unidas de Molino, que son comunidades campesinas de Salta, de Seclantás, Pleno Valle del Uracatao, donde las señales de cualquier tecnología de la comunicación cuentan entrar. Pero los compañeros tienen una radio en el valle, en los valles cachaquíes, y allí esa radio está conectando a más de 32 organizaciones campesinas. Con ella vamos a estar un poco preguntándonos por ahí cómo fue que decidieron poner en pleno valle del Uracatao una radio comunitaria y en qué les sirve para las diferentes problemáticas esa herramienta de comunicación que los compañeros encuentran todos los días. Uh-huh. Después vamos a tener contacto con dos experiencias interesantes. Son dos experiencias que reúnen a diferentes actores, comunitarios y públicos. En cada una son dos radios comunitarias, una tiene la posibilidad de juntar a trabajadores del ámbito público con organizaciones campesinas, con emprendedores. Una se llama FM La Minga, de Villa Yardino, Córdoba. De Córdoba, exactamente, que reúne a todo este espectro, ¿no? A trabajadores del Estado, artesanos, una biblioteca pública, organizaciones campesinas de todo lo que es el sector serrano, ¿no? De la provincia cordobesa, gestionando en conjunto un medio de comunicación. Una buena pregunta es que, cómo es esa experiencia, ¿no? Que, uh-huh, que por ahí no es muy habitual, esta alianza, ¿no? De lo público estatal a través de trabajadores con organizaciones de la comunidad para llevar adelante un medio comunitario. ¿Y la otra? Y cómo las diferentes problemáticas, por ejemplo, el tema del uso de agrotóxicos, es un tema que enfrenta en un medio de comunicación, en el debate, a estos diferentes actores. Después vamos a conocer experiencias, ahí como incipientes interesantes, pero con grupos armados, que ¿armados? Salen de por ejemplo... ¿Grupos armados? No, grupos armados revolucionarios, ¿no? Bueno, podría ser. Porque... Podría ser, ¿eh? Después podríamos hacer en algún momento que ustedes me quieran llamar una pequeña historia sobre las radios insurgentes en la Argentina. Las radios comunitarias en Argentina, como en ningún otro lado de Latinoamérica, bueno, quedás nacen de experiencias insurgentes. Listo, quedás comprometido para venir al piso a charlar sobre eso. Por favor, estás, eso me gustaría, nomás. ¿Eh? Sos mire del que barrio. Mire que estoy haciendo un trabajo sobre eso, ¿eh? La comprometo a que me llame. Perfecto, con un minutito lo esperamos acá. Dos experiencias chiquititas, estas que les decía de grupos armados, sí, de vecinos. Rescatan en dos casos, una la conocés vos bien, Mariana, y que han presentado los compañeros el artículo 49 como para poder tener su licencia de radio. Rescatan en dos casos, o surgen en los dos casos, de experiencias de viejos clubes sociales que en la década del 90 quebraron y que los vecinos en estos tiempos los han rescatado. Uno es en Cruz del Eje, con el Club Central Norte Argentino, donde va a estar funcionando una radio comunitaria, y ya hay un grupo de diferentes actores sociales, donde está desde el INTA, organizaciones campesinas, radios comunitarias que están apoyando en un armado a que surja otra radio comunitaria. Ese es un dato interesante. Eso no pasa en el mundo de las radios comerciales, ¿no? Que una ayude a que salga otra muy claro, cerca, claro. ¿No? Acá hay, por ejemplo, cuatro radios comunitarias de San Marcos Sierra, de San Carlos Minas, que están apoyando a que una radio que va a tener su corazón en un club de barrio rescatado por vecinos funcione. Y otra en Otamendi, en la reserva, sí, de Otamendi, en Escobar, acá cerquita. Conozco a los compañeros. Exactamente. En un club también rescatado de la quiebra en los 90 por un grupo de vecinos, y ahí están fusionándose desde organizaciones como el INTA, el AFCA. Vamos a ver si los invitamos a los compañeros. Eso sería interesante escucharlo. Bueno, hay compromiso de corresponsales comunitarios ahí. Buenísimo. Bien. Bueno, Martín, decinos cuál es tu refrán preferido, que fue nuestra consigna del día de hoy, y nos despedimos. Un refrán, sí, pero no me lo van a hacer. Esos son inventos de tus amigas Mariana y Analía, te aviso, yo no tengo qué nada bárbaro, que ver con eso. Uno, dos, tres, ya, tu refrán preferido. Mi refrán preferido, bueno, lo voy a inventar en este preciso momento. Mi refrán podría ser ejercer el derecho a la comunicación, el poner en palabra lo que nos pasa, significa poder transformar nuestra realidad. Bueno, muchísimas gracias, compañero Martín Segura. Estaremos en contacto y muchas gracias por este tiempo que nos brindaste a De la Boca para Afuera. Gracias a ustedes, va a ser un gustazo poder acompañarlos y ansiosos de poder escuchar a los compañeros de todo el país de las radios comunitarias salir por el aire de Riachuelo. Vamos todavía. Buenísimo, abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo muy grande, compañeras. Hasta luego. Bueno, se nos fue el tiempo volando, tenemos que ir a la tanda, así que bueno, creo que acá vamos a ir cerrando, ¿no, Malonillo? ¿Qué decís? Tenemos un... La agenda que podemos... Quiero comentar acá, Juan Contreras nos manda su refrán. Ah, tengo uno acá también. Solo la organización vence al tiempo. Está bien, acá muy Ricardo bien. De Caballito me dice, no sabe si es refrán, pero dice, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. No sabe si es refrán o no, pero es una frase de Perón, creo, ¿no? Está bien ahí los muchachos peronistas, nos están tirando todas las frases. Impresionante. Bueno, de agenda. Agenda y nos vamos. Sí, ya que estuvimos... ¿Separador? ¿Sale? No. Si no, no, ¿eh? Ahí va. ¿A dónde vamos esta semana? Agenda de la boca para afuera. En el desierto del alma hay que sembrar. Buscando. Vamos, vale, a ver la agenda. Bueno, vamos con una agendita rápida. Ya que estuvimos escuchando a los Chaza, vamos a pasar a algunas fechas de ellos, que esperamos que nos inviten, obviamente. El jueves 27 de marzo, o sea, este jueves, en la Tapera Peña de La Plata, que está, se llama La Tapera Peña Renovada, a las 23 horas, el jueves 27 de marzo, en la calle 49, entre 6 y 7 de La Plata. Y después, otra fecha, que ya la vamos a comentar después, es el sábado 12 de abril, en la Peña de los Chaza, que es también en La Plata. Ya les contaremos exactamente la semana que viene dónde tomarse es. El ferrocarril desde Constitución o la Costera, uh-huh, e ir a La Plata a escuchar a los Igual, Chaza. Igual vamos a ver si podemos conseguir unas entraditas. Unas entraditas, sí. Se le solicita a los compañeros Chaza. Exacto. Bueno, bien, ¿eh? Dos horitas, se te pasaron rápido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bien, ¿eh? Me gusta. ¿Me dos gustó? Horas, está muy bien. Vamos muy con bien. Los agradecimientos. Sí, agradecimientos. El señor Manu Ferrer, el operador Manolillo, impresionante. Un capo. Obviamente Marta, nuestra compañera ex operadora, pero compañera que está por acá. Claudia es la compañera de los pibes. Se llama Claudia la compañera no, que no, estuvo. No, se llama, ya te digo. Ya nos vamos a acordar. Mientras, le agradecemos de nuevo a Martín Adriana. Segura. Adriana. García Lupo. Bien. Vacía Lupo. La Tana más fácil. Bueno, a nuestro amigo que nos hizo el separador de La Boca para Afuera, Cacho Acestuaín, de Chascomús. Chascomús, ahí y está. Y por supuesto a la radio. Sí. A la radio FM Riachuelo. Nos sentimos muy cómodas y muy contentas de volver a esta casa. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene, 19 horas, en la 100.9. fmriachuelo.com.ar. Hasta la semana que viene. El agua siempre está.